27,000 tickets in 2 days. How's this for an ego trip? I got a letter today that said, Abbie Hoffman, Chicago, Illinois. Is that it? That's something, huh? That's fame, I mean. That's immortality. Accused of conspiracy? We call ourselves the conspiracy. We answer the telephone, this is the conspiracy. They accuse us of inciting to riot. It's impossible to incite to riot. Somebody wants to riot, he riots. Malcolm X put it well. He said, I didn't come here to get you to do anything you weren't going to do anyway. And the question is, are we going to be strong enough, powerful enough, brave enough, together enough to survive as a generation and change this country? All right, thanks. We are the future of this country. The future belongs to us. All power to the people. Right on, do it. Arriving 9:42. The conspiracy stands for the right of free men and free women to walk on a free planet. And of that, we're guilty. 5 years, 10 years, 20 years, we're guilty. Destroy that motherfucking system! Right on! Bigger than the Stones. As soon as I walk out of that court, it's like Dolce Vita, you know, with the paparazzi and all these like people chasing me, and all I get is like marriage proposals sent to me in jelly beans. There's a special toy they want to call an Abby. There's a soft drink called Yippee. Yeah, I know. Oh, I saw that. Yeah, soft drink. Is everybody rolling now? Is anybody not rolling? Okay. Go ahead. Do it. Don't you think that? The people of the world are going to defeat that Goliath called imperialism. There are 1 billion Davids around the world with rocks in their hands. There are 1 billion Judas with knives ready to sneak in the tent and cut the head off the motherfucking monster. We will not submit. We will not go into the oven. Fight back. We will not submit to America's children or breakfast program. Fuck off, you Philistines of Washington. I'm talking about stop this war and stop this trial. And this generation is going to take this country back by any means necessary. La idea sería ahora quizá discutir con vosotros un poco, ¿no? Sobre quizá estos tres puntos que ha soltado Amador, quizá podrían servir como pautas para esta discusión o cualquier otro que por donde queráis empezar, ¿no? Nos va a dar igual porque los vamos a llevar a esos tres puntos, quiero decir, a nosotros, pero vamos, empezad por donde queráis, ¿vale? ¿Quién se encarga de coger este micro? Me has hablado todo el tiempo de los hippies contraponiéndonos a los hippies y te voy a hacer la pregunta que te estaba haciendo antes. ¿Dónde están las witch, que son las que se sintieron muy ofendidas, el grupo de mujeres revolucionarias que estaban al lado de los hippies? Y cuando no las detuvieron a ellas, dijeron, hombre, pero si estábamos conspirando igual y la estábamos armando igual y estábamos en el mismo espectáculo, además en las fotos se ven, ¿por qué se elige solamente a los personajes masculinos de la historia y se nos vuelve a dejar de lado? Y entonces ellas crean ese otro movimiento bastante potente y entonces que me hables un poco de las witch, ya que salgo por la misma. Bueno, en los movimientos de los 60 en Estados Unidos se da algo que también se da en los movimientos aquí en España o en Italia, que es, digamos, que las cuestiones de género empiezan a entrar entonces, ¿no? Por ejemplo, se cree mucho que en mayo de 68 es como el comienzo del feminismo, cuando las cuestiones de género en mayo de 68 no están. Lo que hay es un empoderamiento de las mujeres en el propio 68 que luego les lleva a empezar a hacer una crítica de, bueno, aquí dentro también se está reproduciendo una cierta división del trabajo, una cierta propuesta de una de unas figuras que son de acción, que son masculinas, que son las que están en primer plano, y las mujeres siguen ocupando otro tipo de tareas, ¿no? Y se da una división fortísima en el movimiento de los 60. Bueno, Robin Palmer, que es una de las líderes de las Yippies, tiene una relación muy ambivalente con los Yippies, con Abby Hoffman y con... O sea, es una líder de las Witches y tiene una relación muy ambivalente y muy problemática, al mismo tiempo de atracción y al mismo tiempo de crítica con respecto a los Yippies. Y se da una salida de las mujeres del movimiento, que empiezan a crear espacios autónomos, espacios solo de mujeres, espacios... Bueno, lo que se da también en Italia o se da aquí, etcétera, ¿no? Y muchas veces Abby y Jerry Rubin son criticados, son atacados como símbolos finalmente todavía muy masculinos, muy machos, ¿no? Y hay una escisión muy grande en los años 70 que de alguna manera tiene que ver también con este empoderamiento de las mujeres que abren otros grupos, otros... Y hay una relación de tensión con grupos como los Yippies y con figuras como los Yippies, porque, en fin, ya les habéis visto cómo son, pues son... son como Julio Iglesias en Revolucionario en muchos casos, ¿no? Es decir, como conquistadores también, como... Y bueno, eso no hay más que leer luego sus memorias y tal, pues Abby Hoffman, sus conquistas sexuales interminables, prácticamente no había quedado mujer en el Lower East Side que no hubiera pasado por su cama, etcétera. Entonces eso es con lo que se rompen esos movimientos de los 70, no muy diferente a lo que pasa en Italia, y se puede leer en libros sobre la autonomía italiana o aquí en España, etcétera, ¿no? No sé mucho más. ¿Quién más? ¿Cuántas palabras hemos puesto? Total, 10. A ver, espérate, chingo, madre mía. Haz una pregunta para quedar bien por mi casa. ¿Quién es? ¿Eh? No te sientas forzado. Si no, podemos nosotros seguir hablando, pero... Porque toda esta historia tiene mucho después. ¿Qué pasa con ellos después? Pero en fin, también estamos hablando todo el rato de comunicación, activar al otro, que los demás hablen, y tampoco os queríamos aplastar con nuestro... Mira, hay algo, menos mal. Yo quería pediros que trabajéis un poco más. Quería pediros que nos hagáis, bueno, si os apetece, una comparación, o sea, un pensar el presente desde este pasado del que nos estáis hablando, ¿no? Pensando en el 15M y en el repertorio de sus formas de acción y de estar en la calle y de construir, etcétera, pues si pensáis que... Si podéis establecer como paralelismos, contradicciones, renovaciones, ecos, resonancias, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros, que conocéis mejor, conocéis bien, sois conocedores de los dos fenómenos? Esto lo hemos trabajado bastante en textos que aparecen al final del libro. Hemos hecho como una especie de división entre contar esta historia como os lo hemos contado ahora vosotras y vosotras, es decir, como un poco como fue hasta el 70, 72. Pero luego, digamos que hay una historia triste, que es cuando este movimiento es derrotado y pasa en muy poco tiempo. Y los devenires de todos los protagonistas de este movimiento, una vez que el movimiento desaparece, son muy terribles. Porque hay que tener en cuenta que todos ellos habían apostado mucho, mucho, mucho. Es decir, que la figura del dropout, del que se desconecta, del que se va a vivir a una comuna, es una persona que realmente vive la política como un gesto radical de ruptura con la normalidad y me voy a otra cosa. Imaginaros qué pasa cuando en muy poco tiempo este movimiento cae por un montón de razones distintas, que intentamos también pensar un poco en los textos que hemos puesto al final del libro, porque lo que no queríamos es que se leyera la historia de los Yippies retrospectivamente. Por ejemplo, Jerry Rubin se vuelve Yuppie. Entonces, él es quien inventa la palabra yuppie, de yippie a yuppie. Es decir, pone de repente en los años 80, cuando ya no hay movimiento, todas sus capacidades de organización, de comunicación, de seducción, todo eso al servicio de hacer dinero. Y ahí, bueno, hay imágenes bastante impresionantes porque la habéis visto con todos los pelos, riéndose de todo el mundo, con las camisas, con y de repente las pintas que llevan los años 80, ¿no? Aquí le tenéis. ¿Cuál es el miedo que teníamos a la hora de escribir el libro? Que se leyera la historia de los yippies a partir de lo que los yippies, o algunos de ellos, porque los devenires son muy distintos, se convirtieron en los años 80, ¿no? Hay gente que dice, sí, ya, todo eso que habéis contado, pero al final se convirtieron en yuppies. No. Es decir, lo que pasa, les pasa luego, no explica lo que ellos fueron antes. Porque hubo una derrota y a partir de ahí una pluralidad de devenires y de encontrar la manera de seguir viviendo más bien, mal, más interesantes o menos, ¿no? Entonces, bueno, al final del libro hemos puesto textos donde contamos qué fue de su vida luego, qué pasó con ese movimiento cuando el movimiento decae. No queríamos provocar como un bajón antes de leer el libro, ¿no? Entonces queríamos que el libro fuera un subidón, que fue lo que fue. Los 60 y los principios de los 70. Y luego, pero no tampoco ocultar el bajón posterior de lo que fueron los años 70 y lo que fue luego el terreno que se preparó de Reagan, etcétera, ¿no? Entonces, dos cosas que nos parece que... Leo os va a contar, yo creo, porque él participa en grupos de que mezclan arte y política. Y entonces, de alguna manera, pues hay una continuidad entre formas de acción de entonces y de ahora. El humor, la performance callejera, el teatro, etcétera, etcétera. Eso lo va a contar Leo, si le paso el micro en algún momento. Yo diría dos cositas para pensar un poco como las discontinuidades con ese momento. Es una, toda la política de ellos está basada en que hay dos mundos, y entonces la política es sacar a la gente de un mundo y llevársela al otro. Yo no sé muy bien cuál es nuestro otro mundo hoy, si tenemos ese otro mundo, si hay ese afuera, si hay ese exterior, si lo necesitamos, pero en todo caso no está muy claro. No está muy claro. Y esto se ve reflejado muy claramente en una consigna que es la de somos el 99%, que Leo y yo hemos dado muchas vueltas a por qué los yippies jamás se hubieran dicho we are the 99%, somos el 99%. Porque para ellos el 99% era un poco el enemigo. Era la sociedad adormecida, zombificada, a la que había que sacudir para despertarla y atraerla a ese otro mundo en devenir, en fuga, que era la contracultura, la sociedad en éxodo, digamos, ¿no? Entonces, ellos nunca se hubieran nombrado como el 99%. Ellos hubieran sido más bien el 1% contra ese otro 99% dormido. Entonces, ahí hay como, para mí, una diferencia muy grande de la inclusividad de un movimiento como el 15M, que en principio no excluye a cualquiera, que cree que todo el mundo puede participar en las plazas, que intenta interpelar a todo el mundo en las plazas, que intenta hacer un espacio de bienvenida a todo el mundo, que tiene una guardería para la gente que tiene hijos, que todo lo que eran las plazas como espacio de todos, y lo que ellos creaban como movimientos, digamos, que eran de unos pocos, que eran todavía movimientos de vanguardia, de los que se atrevían a salirse de esta sociedad, a irse de esta sociedad con el LSD, con el pelo largo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un cambio muy grande, yo creo. Esas son las malas noticias, pero Leo tiene buenas, creo. ¿Tengo buenas? ¿Cuáles son? Pues un poco lo que haces tú, ¿no? La verdad es que la pregunta es muy extensa, ¿no? Porque podríamos hablar de muchísimas cosas. ¿Cuáles son los aspectos que perduran de todo esto que los yippies hacían? Pues es algo que también nos hemos preguntado. Y no son tan fáciles de descifrar, porque de alguna manera persisten, pero transformados, con una apariencia completamente distinta. Por ejemplo, uno no puede plantearse salir hoy en la tele a decirle a una maruja tal, que la maruja se te come, ¿no? La maruja te va a enseñar las tetas, te va a decir, ella va a ser la que te va a decir, vas a ir fumando un porro, me tienes una raya, ¿no? Los programas de televisión van más de eso. Uno no puede provocar utilizando ninguna de las estéticas que los yippies utilizaban o de las prácticas que ellos llevaban a cabo, ¿no? Pero, sin embargo, hay algo en su ruptura respecto a una manera más tradicional de ver el activismo o la política que todavía, desde nuestro punto de vista, puede ofrecer cosas muy interesantes. Por ejemplo, la cosa esa que en la que ellos tanto enfatizaban, ¿no? Lo de que la política no pasa tanto por la toma de conciencia, sino por la afectación directa, ¿no? Por una interpelación sentimental. Eso todavía hoy está completamente vigente. De hecho, Occupy Wall Street, 15M. ¿Ves de alguna manera que la agregación ha venido dada no tanto por un día yo me leí no sé qué o no sé quién me contó tal que me hizo ir a la plaza, sino había una atracción, ¿no?, definitiva hacia ese lugar porque te afectaba, porque te entraba por las tripas, porque creaba una imagen en ti, una imagen en la que querías permanecer, en ese sentido totalmente vigentes, ¿no? Por lo tanto, siguen las estelas yippies, siguen, pero se transforman con el tiempo. Porque claro, el capitalismo al que se enfrentaban los yippies es muy distinto al de hoy. Ellos desde ese lugar no podían percibir todavía cuáles iban a ser las transformaciones que el capitalismo ha ido llevando a lo largo de los últimos 40 años, que muchas de ellas tienen que ver con, atención, lo que ellos reivindicaban, ¿no? Ser chachipi y rule, tener una vida excitante, una vida autónoma, ¿no? Una vida que no esté atada o esclavizada a un programa gris de vida en el que naces, trabajas y te mueres, ¿no? Hoy el capitalismo chic, cognitivo, el que quieras, requiere de los sentidos, requiere de los deseos, ¿no? Necesita que tú desees, quieras vivir, quieras probar cosas, estés abierto a nuevos retos, a nuevas aventuras. En ese sentido, el capitalismo se ha vuelto yippie, ¿no? Por tanto, la respuesta a eso no puede ser la de entonces vamos todos a fumar y todo eso, ¿no? Y a pasarlo de maravilla cuando BMW te está diciendo ¿te mola conducir? Conduce, ¿no? Esto hoy, porque ellos lo decían, me mola a mí conducir, recorrerme a América, no trabajar, eso es lo que quiero, ¿no? Bueno, hoy te lo ofrece BMW. Sin embargo, tampoco somos partidarios de entender esa lectura como una reapropiación total de los postulados de los 60, ¿no? Porque efectivamente, y aquí de nuevo vuelvo a eso de las estelas yippies transformadas, hoy hacer las cosas que el capitalismo nos propone y que en realidad la segunda lectura encubierta es no lo vas a hacer, lo que vas a hacer es comprar un BMW, ¿no? Voy a conducir, vas a estar en atascos y lo vas a llevar muy poco porque tienes que currar, ¿no? Es decir, hacer verdaderamente aquello que propone el capitalismo sigue siendo subversivo hoy. Por eso nosotros no compartimos la idea esa de la absorción absoluta por parte del capitalismo de todos los postulados de los 60, ¿no? Entonces es complicado, pero estoy con Amador en el sentido de que una de las grandes diferencias, o sea, la diferencia principal respecto a esto es la ausencia en el relato que nosotros podemos componer de lucha, en nuestro relato guerrero, si lo quieres llamar así, pues no puede basarse en el enfrentamiento de un mundo con otro, ¿no? Cualquier movimiento político lo primero que necesita es trazar una línea que separe amigo de enemigo. Ellos la trazaron, ¿no? Juventud, mundo, América con K, mundo gris, los viejos, ¿no? El poder. El 99%, fíjate dónde ha tenido que colocar esa línea. Hemos estado durante décadas sin saber trazarla porque cada vez que la intentábamos nos atravesaba a nosotros por el medio. De hecho, hemos puesto una línea ahí simbólica que es el 99% y sin embargo todos sabemos que nos sigue atravesando por el medio, teniendo nuestro dinero en los bancos, siendo nosotros los que hemos pedido los créditos, ¿no? Etcétera. Es decir, eso de amigo enemigo de forma tan clara y tan marcada como ellos lo hacían, se nos ha borrado. No podemos. Entonces, ¿cómo es hoy una lucha en la que no enfatiza ese enfrentamiento entre mundos, sino que lo que enfatiza es algo muy distinto? Es, ¡ey!, que no se destruya este mundo que ya está en marcha, que aquí haya agentes de destrucción. ¿Cómo hacemos todos los que estamos afectados, que somos el 99%, para que esto no se caiga? Es algo muy distinto, es un relato que parte de un detonante muy distinto, ¿no? Pero igual también un poco que os suscita a vosotros más. Nosotros hemos estado como enamorados también de todo este movimiento y de los yippies y pensando durante 2 años qué fueron y qué nos dicen hoy al presente, pero también. ¿Cómo llegaba esto en 2 años, verdad, ¿no? Pero tenemos curiosidad también por saber, bueno, pues a mí me recuerda, esto molaría hacerlo, esto se puede hacer, o esto no, esto, digamos, como qué reacciones os suscitan, ¿no? Bueno, que nos habéis contado el relato de los yuppies o de los hippies de una manera como si se cerrase sobre sí mismo, incluso con su fracaso, ¿no? Pero es un relato que se inscribe dentro de un ciclo de lucha más amplio, un ciclo de protestas o un ciclo de representaciones más amplio, donde entran también los punkis, que no se pueden entender sin la experiencia previa de los hippies, ¿no? Y precisamente los punkis surgen, creo que como una respuesta frente a la inocencia de las imágenes, frente a la inocencia de las imágenes que todavía maneja el movimiento hippie, ¿no? Porque se apoya mucho en la inocencia de las representaciones que genera, aunque sean revolucionarias, se inscriben dentro de una moral muy clara, ¿no? Y los punkis representan un poco una reacción frente a esto, que ha resultado fallido, no solamente porque en su ciclo fracasó, sino porque estaba inscrito en su propio genoma, supongo, al estar tan vinculados a los medios de comunicación y tal, que iban a fracasar, ¿no? Porque iban a representar un personaje dentro del drama social, ¿no? Entonces, no sé, hubiera sido interesante establecer un tipo de continuidad a propósito de la representación entre unos y otros y frente a lo que ahora nos enfrentamos, ¿no? Porque estamos recuperando un poco, el 15M recupera de alguna forma también la imagen del movimiento hippie, esta ingenuidad, ¿no?, frente a las imágenes. Al lado de otras cosas que están muy maduradas, aparece de nuevo una especie de inocencia frente a los medios, ¿no? Que los medios son salvíficos, son salvadores y nos abren perspectivas. No sé, sencillamente que echaba en falta un poco de continuidad con otras experiencias, con otras luchas, con otros movimientos que surgen precisamente de la maduración de la derrota del movimiento hippie, ¿no? De esa imagen que había dejado ahí congelada, ¿no? 60s protest leader Abby Hoffman never used to trust anyone over 30. Now he says he doesn't trust anyone under 30. He says the younger generation is just out to make money. He calls the 1980s the era of designer brains. O si quería responder. Vale, también, o sea, le decía que hablara él antes porque no tengo como una formulación clara, pero en los tres puntos que habéis hablado, en el último, hay algo que, pues sí, que me resuena, que me gusta y que me parece muy conveniente, esta idea de no pensar la política únicamente desde un plano racional, discursivo, ideológico, decís vosotros también, un programa, casi una técnica, hay que hacer estas cosas y tal, ¿no? En ese sentido, sí, pero... Claro, creo que puede haber una cierta simplificación también de lo que es lo afectivo, una reducción de, por un lado está lo racional y por otro lado está lo afectivo, y ve un problema. Por ejemplo, yo le pongo mucha confianza en lo que supone la poesía, o sea, entender la política con haciendo un paralelismo con lo que es la poesía también, ¿no? ¿Qué hay en la poesía? ¿Meramente afectivo? No. Hay afectivo, desde luego, pero el afecto, el deseo, el está absolutamente entrelazado con un relato también, con un lenguaje, con una manera de hablar. Lo que me parece muy característico de la poesía, que también lo veo en la política, es que ese relato uno se da cuenta de que no es suficiente, no está hablando exactamente de la cosa. Y creo que, o sea, a ver, que está hablando de la cosa, pero que no la logra cancelar con las palabras. Que hay algo, que le tenemos que poner algo más. Y creo que esta desconexión entre el relato y la cosa a la que se refiere el relato es la que te mueve afectivamente. Y te lo mueve y te puede producir una cadena, vamos a decir, de deseo que se prolongue en el tiempo, que no sea una mera irrupción esporádica de un momento de afectividad sin relato. Entonces, este es el problema que le veo a la lectura que hacéis al final. Que sí, me parece interesante no entender la política únicamente del lado racional, pero creo que sin algún tipo de relato, algún tipo de poesía, que no sea una chapa de nos tenemos que leer ahora los manifiestos o tenemos que hacer un análisis de la historia y tal, pero algo de lo que ocurre con la poesía, en el que el relato y lo afectivo está muy más conectado, creo que nos permitiría pensar en una cierta durabilidad de la política que no sea la mera irrupción de una escena que tiene el mérito igual de descolocar, pero que si no conecta con algún relato se puede caer, ¿no? Vamos, más que una palabra, una acotación con respecto al tema de los medios, con el que no estoy muy de acuerdo. ni de los hippies ni de ni del 15M, ¿no? No sé si conocéis una película que se llama Medium Cool, ¿no? Que se desarrolla en todo, bueno, es todo se desarrolla en la Convención Demócrata, ¿no? Y todo lo que pasó, toda la represión y tal, es una película de ficción, pero muy muy desarrollada en esa. La denuncia de la película básicamente es la misma que se hace ahora desde hace muchos años, desde los movimientos sociales, ¿no? Como los medios de comunicación de masa pues están absolutamente controlados, manipulados, y en esta película y en las imágenes también que aparecen en el documental que ponéis de Chicago 10, uno de los gritos que hace la gente es televisión manipulación, es decir, lo mismo que se ha venido haciendo desde hace mogollón de años. O sea, increpan directamente a las grandes cadenas porque no están en los sitios siempre, ¿no? Es decir, que no sé si eso empezó con los yippies, pero desde luego en estas imágenes queda muy claro cómo si alguien descubrió en la Convención Demócrata de Chicago que los medios de comunicación de masas manipulaban la información, no fueron los yippies, sino todo ese mundo que de pronto se dio de porrazo, ¿no? De toda esa América con K, que de pronto descubrió una realidad absolutamente desconocida para ellos, que era la de la manipulación. Yo creo que eso, a lo largo del tiempo, ha permanecido así, y que desde luego el 15M para nada ha sido ingenuo con esa realidad, y de hecho yo creo que ha sido muy cuidadoso todo el rato en cuál ha sido su interpelación con los medios y muy crítico, ¿no? A mí me ha interesado mucho cuando hemos hecho el paralelismo aquí en las preguntas, ¿no? De cuál es la estética del yipismo, que es la ruptura, ¿no? Y además ahora lo habéis puesto muy bien. Somos arrogantes, rompemos, queremos ser excesivos. Con la estética del activismo actual, un poco del 15M o de los movimientos medioambientalistas, que están muy relacionados con el cuidado, con la preservación, que ya no son tanto de ruptura, sino queremos mantener ese bienestar, queremos volver a la naturaleza, queremos estar todos juntos. Y me pregunto, ¿cómo el activismo tiene una parte necesaria de ruptura desde esta estética del cuidado, desde esta estética de todos juntos, de volver un poco, no al pasado, sino a un estado ideal que se relaciona bastante no con la ruptura, sino con el mantenimiento? ¿Cómo desde el activismo, que es necesario, que necesita tener una ruptura, podemos mantener esta nueva estética del cuidado y del mantenimiento, ¿no? Me parece un poco una paradoja, ¿no?, que quizás tenemos que resolver para seguir adelante. Bueno, así apuntes sueltos, empezando por el final, por la chica esta que acaba de hablar. Has puesto en tensión, yo creo, dos aspectos que aparecen en todo movimiento político también, igual que la línea del amigo-enemigo, también está eso de la ruptura y la continuidad, ¿no? Es decir, la irrupción de un acontecimiento político, de alguna manera, conlleva una ruptura, o al menos el intento de una ruptura. Y inmediatamente después, su planteamiento de continuidad, ¿no? En este sentido también muchas diferencias respecto a lo que hemos visto aquí, porque si lo que hemos visto son más los aspectos de ruptura, ¿no?, que los yippies proponían, todo ello, no podemos olvidar que todo ello caía de alguna manera en una continuidad. Podemos ser más o menos críticos con esa continuidad, pero la tenían presente. Es decir, la continuidad en el otro mundo. ¿Y cómo era eso? Pues irte a vivir a una comuna, dejar la carrera, no alistarte al ejército, no consumir, ¿no? Empezar a comer las cosas que tú cultivas o las cooperativas cercanas a ti, en fin, escuchar tus bandas, hacer tú la música, toda esa cosa que después el punk de alguna manera retoma con eso del do it yourself y demás, desde otro lugar muy distinto y desde otra estética y si quieres una actitud muy distinta. Pero ahí es donde se forma toda esa idea de continuidad. Hoy podemos observar eso en perspectiva y decir, bueno, qué es lo que de aquello valía y que de aquello era un fracaso o no estaba bien calculado o no tenía ningún cálculo, ¿no? Pero por otro lado, cuando pensamos, por ejemplo, en movimientos como el 15M, ¿no? Es verdad que nos cuesta entender los aspectos de ruptura. A veces, bueno, en algunos casos dices, ah, sí, pues esto quiere romper con esto, ¿no? Pero no se sitúan ahí. 15M, Occupy y todas estas nuevas expresiones, de alguna manera, desde mi punto de vista, ya me diréis lo que pensáis vosotros, pero desde mi punto de vista ya no parten del parámetro radical de romper con lo establecido para hacer algo nuevo, ¿no? En todo caso, todo lo contrario, muchas veces, es decir, oye, aquí están rompiendo sin parar mi vida, mis derechos, mi futuro. Y yo, en todo caso, me junto a otros, me doy la mano, me siento en una plaza o no sé muy bien lo que hago para que no se rompa todo tanto, ¿no? Estos tipos será todo lo contrario, a que se rompa el mundo este de América con K, pero que se rompa entero, porque tenemos que hacer nacer otro, ¿no? Nosotros estamos en otra película, estamos en, oye, más roto no puede estar, ¿no? O sea, familia desintegrada, trabajo, ¿de qué me hablas? Amistades, no las veo, estoy todo loco. ¿Qué hacemos? Pues oye, nos intentamos recomponer un mundo y ahí nos vienen problemas, ¿no? Porque la continuidad establecida hoy es la ruptura. Lo que era excepcional se ha vuelto norma. El capitalismo necesita de esa ruptura en nuestras vidas una y otra vez, a diario. No te acostumbres a nada mucho porque tú rompes, porque si no aquí ni se consume, ni esto funciona, ni nada, ¿no? Y hostias, el 15M ocupa y todo eso responde a otra lógica, ¿eh? Es la de unfuck the world, que decía Occupy, ¿no? Desjode el mundo, o como se escribía por aquí, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Eso un GP no hubiera entendido absolutamente nada, como ¿cómo que no sois antisistema? Imposible entenderlo. O el movimiento punk, ¿no? Que no, no se entiende absolutamente nada. Es la primera vez que empezamos a expresar eso. El sistema es punk, el sistema es Yipi, si quieres también, y nosotros estamos aquí un poco, oye, que no se rompa todo mucho más, porque yo ya no puedo más, no lo puedo resistir, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, yo creo que los términos que siempre define la política, continuidad y ruptura. O sea, hay una amiga filósofa que se llama Marina Garcés que pone dos imágenes para pensar como la discontinuidad entre la política de los 60 y la actual, que ella dice, hemos pasado de una política de la liberación, liberarte de todo esto que hemos descrito, familia, trabajo, la fábrica, la escuela, ta, ta, ta, a una política del entrelazamiento, donde el problema vuelve a ser hacer un vínculo, porque ya no hay vínculos demasiado opresivos de los que liberarse, sino más bien vínculos desintegrados, que a ver cómo logramos recomponer un poco lo que dice Leo. Pero igual tendríamos que pensar como que hay liberación y entrelazamiento en cada uno de los momentos, ¿no? Porque los yipis había liberación y entrelazamiento. Había una búsqueda nueva de relaciones, de comunidades, a través de los barrios, a través de las comunas, a través de todas estas acciones, una creación de una comunidad nueva, ¿no? Entonces, había liberación y había entrelazamiento, y hoy hay búsqueda de entrelazamiento y también de liberación de cosas que, de roles en la sociedad, de experiencias de consumo, etcétera, que a las que no queremos estar identificados, ¿no? Entonces, igual el énfasis en los 60 estaba más puesto en la ruptura y hoy en la búsqueda de nuevos lazos, pero yo creo que hay liberación y entrelazamiento en cada momento, ¿no? Y con respecto a lo de la poesía, yo creo que los yipis solo hacen eso. Lo único que ellos no solo hacen poesía y están muy muy muy trabajando todo el rato eso. O sea, son los libros que escriben, son las revistas underground que sacan, son los símbolos que crean, los textos que escriben. Es decir, ahora, no, en ningún caso tienen como ninguna confianza en un discurso racional de transformación de la información o de descripción racional del mundo. Ellos eso, desde luego, no les interesa. Pero sí que les interesa fijar la experiencia con imágenes, con nombres, con símbolos, y un poco lo que escriben va de eso, yo creo, ¿no? O sea, que hay todo un trabajo por convertir la política o en cierta poesía, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos visto como proyección de imágenes y de acciones, pero también bueno, escribieron bastante, ¿no? No solamente los libros, sino también todas las revistas underground que hicieron, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, de intentar como fijar... Pero bueno, el mito es palabra. O sea, es lo único que ellos... No es tanto el contenido de información que pueden transmitir como la emoción que puede suscitar determinado discurso. Yo creo que ellos están mucho más ahí. Sí, pero la pregunta es a vosotros. O sea, ¿cómo pensáis esa política de los afectos y las palabras hoy? Ah, tú no Bueno, última, otra de por ahí. Y yo creo que con respecto a los medios, los hippies no eran nada ingenuos, en realidad. Estoy hablando de ingenuidad, no precisamente lo que ellos aprovechaban era la ingenuidad. Eso sí. Es que los medios eran muy ingenuos entonces. Entonces ellos dicen, primero han crecido viendo la tele. Abby Hoffman veía todos los días 4 horas la tele y decía, creo que cualquier revolucionario lo que tiene que hacer es ver mucho la tele. Y él la analizaba muy bien, cómo se transmite la información, ta, ta, ta. Y él decía, nosotros le podemos dar a la tele lo que la tele quiere, porque la tele ya no es un instrumento de la sociedad represiva, es un instrumento de la sociedad de control. Y entre la sociedad represiva y la sociedad de control hay un salto. La sociedad represiva es no hagas, no. Pero la sociedad de control... más ligada a la sociedad de consumo, le gusta el morbo, le gusta el drama, y la tele es eso, y lo que vende en la tele es eso, y sigue siendo así, ¿no? Entonces ellos dicen, uy, nosotros eso lo podemos hacer mejor que nadie, porque no tenemos límites morales para producir drama, para producir lo grotesco, para producir lo morboso. Es decir, nosotros podemos nosotros somos mucho más televisivos que los que hacen televisión en los 60, es verdad. Que las tornas han cambiado completamente. Yo no creo que ellos fueran ingenuos, como de los medios son buenos o neutrales y nosotros ponemos nuestro punto de vista ahí. Porque ya habéis visto que se trata de entrar en los medios para romper los medios o entrar en los medios desarticulando el dispositivo mediático, ¿no? Pero es verdad, claro, que los medios en 40 años han cambiado muchísimo. Igual, yo qué sé, el Jerry Rubin, no sé, yo me he quedado en Boris Izaguirre, ¿no? Pero, pues Boris Izaguirre, según lo recuerdo yo, era rapidísimo, era como Jerry Rubin ahí. O sea, todos seríamos la vieja esa con la que se enfrentaba Jerry Rubin, enfrentados con Boris Izaguirre. Rápido, divertido, sexy, lo que ellos intentaban representar, ¿no? Entonces, no es que ellos creyeran en los medios, en su neutralidad o en su bondad, sino en su lentitud con respecto al medio mismo. Ellos decían, nosotros podemos ser mucho más televisivos que los que hacen tele hoy. Había un hueco, ese hueco se ha cerrado hoy. Ellos se encuentran todavía un hueco. Respecto a la New Left, ¿no? Que rechazaba completamente los medios de comunicación, eso es parte de la América con K, eso es parte, en todo caso, si alguna vez lo decidimos en la asamblea, ir a algún plató, es para soltar nuestro discurso, ¿no? Eso, ese rechazo es el que ellos revierten completamente, ellos se sitúan en el otro lado. ¿Cómo que rechazo ahí? Ahí es donde está la gente, ahí es donde tenemos que actuar, ahí eso es lo que tenemos. Pero, y es que había un hueco para hacerlo. Hoy ese hueco se ha cerrado, ¿no? Hace mucho que se ha cerrado. No podemos entenderlo de la misma manera, al menos. O puntualmente se abre, pero de una manera muy puntual. Hoy los medios son otra cosa. Ellos no podían imaginar Internet, no podían imaginar las redes sociales en las que nos movemos hoy. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que me ha llegado el micro. Yo quería proponer un matiz a lo que planteabas tú sobre el 15M y esa especie de separación entre la... Yo más que afectos, yo hablaría de emociones y experiencias, que es realmente el lenguaje que se maneja hoy día, ¿no? Tanto en la publicidad y a la hora de vender cualquier cosa y tal. Y yo creo que... pero que nosotros mismos estamos empapados de ese lenguaje, ¿no? De, es decir, tú ya no regalas un viaje o una entrada, le regalas a alguien una experiencia. Entonces, yo creo que eso por un lado, y la posible ruptura con el lenguaje como o con la palabra como un digamos como la expresión de lo racional, que era un poco lo que tú planteabas, si eso el 15M estaba, o yo te he entendido que planteabas que el 15M como que se veía como escindido, separado, ¿no? Y no he acabado de comprender cuál es tu postura, si piensas que sí o si piensas que no. Pero yo lo que creo, la diferencia que querría proponerte es distinguir entre, o sea, que el 15M no niega la palabra, todo lo contrario, lo que niega es el discurso o los discursos políticos que se le están ofreciendo en ese momento. O sea, y a la hora de buscar, claro, yo no conocía mucho a los yippies, la verdad, así con esa profundidad que vosotros nos lo estáis presentando. Pero a la hora de buscar resonancias para el 15M, en el orden de lo estético, a mí me llegaba esa onda por otra vía, ¿no? Por la vía de, quiero decir, la vía de los yippies me llegaba por otras vías. Es decir, yo creo que el 15M y determinadas acciones que hemos estado viendo desde finales de los 90 en Madrid, por ejemplo, nos llegaba más por la vía de todos los movimientos artísticos de los finales 60 y 70. Bueno, en mi caso, por lo menos lo que yo más conocía de la onda norteamericana, ¿no? De todo el arte feminista, todo en torno a la performance, los grupos como Grand Fury o como, no sé, pues como todos estos grupos como las Guerrilla Girls y todos estos grupos que realmente transformaron el arte o pretendieron transformar el arte en formas de acción política concretas. Yo creo que la estética, a mí por la parte de la estética, el 15M me venía más por ahí. Pero por la parte del discurso o de la palabra, a mí la resonancia que me traía más era por la parte de la Argentina, ¿no? Del 2001, del que se vayan todos, ¿no? Esa ruptura con los discursos políticos establecidos y con la necesidad de buscar un uso de la palabra, una forma de usar la palabra y de construir el discurso entre todas. Entonces, para mí, yo lo vería más como eso, no como una diferencia radical entre, o una contraposición entre el uso de la palabra, la composición del relato, etcétera, y la experiencia, la emoción, el tocarnos, el estar juntas en las plazas, sino más bien como que todo esto se contrapone a los discursos ya cerrados que sí o sí tenemos que comprar, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, igual no la soltamos en un rato. No me deja. Yo lo haría, pero. ¿Tú quieres hablar, Neo? Me encantaría. Sí. O sea, yo creo que hay un elemento. Hay un elemento que a mí me hace pensar en los yippies, que es esta idea de revolución cultural y política. Tienen que ir las dos juntas. Mi lectura, de hecho, de la derrota de los 70 es cuando cultura y política dejaron de ir juntos. Entonces, digamos, la creación cultural se convirtió como en trozos que quedaron por ahí sueltos y que fueron absorbidos por el mercado, en su publicidad, en su estética, etcétera, etcétera. Y la política se quedó privada, digamos, del alimento de lo cultural, de la creación de la música, de la creación de las formas de vida, de la creación del teatro, etcétera, y se convirtió en discurso y en militancia, pero un poco vacía. Entonces, para ellos ya intuían que la fuerza era contracultura, es creación cultural de nuevas formas de vida y nuevas expresiones y política. Por eso la idea es radicalizar a los hippies, porque dicen, bueno, es que los hippies, joder, es que no se enteran de esto. O sea, que es que les van a dar pal pelo porque estamos oponiéndonos al país más sofisticado militarmente, tecnológicamente, etcétera. Es decir, que no vale con la ingenuidad. Ellos, yo creo que veían a los hippies como muy interesantes, pero súper ingenuos. Es decir, esto no se politice, incluso hasta el punto de pensar el tema de la autodefensa, digamos, militar, de las comunas, etcétera, que ellos se lo plantean. Lo que pasa es que ahora se lo plantean ahí emporrados y tal, y no les sale nada. Pero se llegan a plantear eso y dicen, no podemos ser ingenuos, ¿no? Entonces, los ingenuos son los hippies. Entonces está la idea de política y cultura. Las dos cosas van juntas. Y la derrota es cuando el vínculo, por muchas razones, se rompe y quedan los grupos culturales, que hacen un análisis muy brillante del capitalismo, que hacen que tienen no sé qué un panfleto, un discurso, grupos militantes, pero que no proponen otras formas de vida, ni otras maneras de decir, ni otras maneras de estar en la calle, ni otras maneras de relacionarse, que no sé, pues que digamos que hablan del otro mundo, pero con una pues en una forma conferencia, ¿sabes? Pues que no hay, ya no hay una pregunta por el cómo. En el lado político solamente hay una pregunta por el qué, los contenidos, el anticapitalismo, el tal, pero ya no hay una pregunta por el cómo, la creación de otros cómos, cómo hacer las cosas, cómo hablarnos, cómo expresarnos, que era todo su interés, ¿no? Y la cuestión cultural, que desvinculada de lo político, se queda, digamos, entregada al mercado y entregada al sector cultural pues más tradicional, de las salas de arte, de los grupos de música, y sin la política queda un poco debilitado. Entonces, yo creo que ellos son muy, muy finos en ver la potencia de nuestro movimiento son las dos cosas juntos. Jefferson Airplane, SDS, Weathermen, Los Doors, Living Theater, Norman Mailer, Allen Ginsberg. O sea, los amigos de los GPs, bueno, hemos hecho aquí publicidad, pero hemos hecho un mapa al final del libro que son conexiones culturales y políticas, esto, de los GPs. Lo interesante es ver que tienen más por el lado cultural que por el lado político. Por el lado de los, o sea, aprenden más de los grupos que hacen teatro, de los grupos que hacen música, de los del tema de todo la de todo el mundo de las drogas, de etcétera, que de los grupos políticos, ¿no? Entonces yo creo que su lectura fuerte es, tiene que haber creación de formas de vida, de cómos, de formas, que es lo que está en el lado de la cultura. Y luego política. Tiene que haber estrategia, tiene que haber también dirección, conciencia en el sentido de, ¿no? Tiene que haber organización. Pues a ellos no les sale mucho, pero sí que creían en eso, ¿no? Y el problema es cuando las dos cosas se desvinculan. Pero lo increíble es un grupo revolucionario, un grupo político, que tiene a su mejor amigo es Allen Ginsberg, un poeta, o Living Theater, o un grupo de teatro. Norman Mailer, el escritor, ellos aprendían más de todos estos grupos de política que de Marx, de Ho Chi Minh. Entonces eso a mí me parece muy llamativo y muy increíble. Yo creo que ellos ven muy claramente que el vínculo es política y cultura. Es decir, creación de formas de vida y pensamiento de cómo esas formas de vida se sostienen, se defienden, se organizan, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en los 70 el vínculo se rompe, todo se cae. Esta gente, además, hay un asunto muy interesante. Yo, conforme lo iba conociendo, una de las cosas que me parecían más contemporáneas eran sus diálogos a tiempo real respecto a lo que significaba el capitalismo hip, como ellos le llamaban entonces, ¿no? ¿Qué era el capitalismo hip? Que parece así como el capitalismo borracho, ¿no? El capitalismo hip es aquel capitalismo que ya partía del mismo sujeto que eran ellos, es decir, los jóvenes. O sea, son conscientes de eso, no son tan naif en ese sentido. Lo que pasa es que ellos siguen manteniendo lo de Youth International Party, lo de la juventud como sujeto subversivo, como sujeto rebelde. Pero era un relato, no era una realidad. Lo que pasa es que eso es yippie. Es decir, yippie es pasa de lo real, haz que lo relato sea real, ¿no? O algo parecido decían los Diggers: if you can act it up, it's real. Si lo puedes actuar, se hace verdad, es verdad, ¿no? Entonces esto tiene algo que ver con el 99%, el 99% que preguntas tú, ¿no? Que dices, ¿os creéis esa movida? A tapar los oídos, no, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos la creemos? Este es el asunto. Y a partir de creérnosla, ¿se hace realidad? O bueno, según cómo la interpretemos, yo sí que me la creo personalmente, mucho, ¿no? Por ejemplo, que el 99% de la población está afectada por lo que hoy denominamos como capitalismo. Yo lo entiendo, afectada en negativo, ¿vale? Pero ellos trabajaban con la idea de relato, esto que hemos comentado, los mitos, ¿no? El mito de la juventud era un mito, funcionaba como tal. Por supuesto había jóvenes que se estaban haciendo empresarios capitalistas. ¿Y cómo lo hacían? Organizando los mismos conciertos que tú, pero sacando mucho beneficio económico de eso, vendiendo la misma ropa que tú, ofreciendo el mismo estilo de vida que tú vivías, empaquetado y tal y cual desde una marca, ¿no? Ese es el desarrollo del capitalismo a partir de entonces. Ellos ya lo veían, los diggers lo veían tanto que a los primeros empresarios que en Highbury abrieron tiendas hip, ¿no? Iban y les pedían un 1% de impuesto revolucionario, ¿no? Y se lo explicaban tal cual, mira, como tú vas a sacar beneficio de lo que yo soy, tú a mí, para que yo pueda seguir viviendo, me vas a dar un 1%. Y tú sigue aquí en el barrio con tu tienda cool y guay. Eran conscientes ya de ese asunto, ¿no? Y esos tipos que abrieron las tiendas tenían la misma edad que ellos. Es decir, pertenecían al mismo sujeto social que ellos defendían como revolucionario, ¿no? La juventud. Es decir, que esto ya está. Esta cosa de cómo hacemos que el relato se haga cierto, esta cosa de el análisis así empírico sobre lo social no es lo que nos interesa, sino que hay otra cosa, es decir, cómo nos contamos la realidad, cómo al contárnosla la creamos y todo eso, es muy hippie, ¿no? Muy, desde mi punto de vista eso tiene mucha vigencia. Se me había olvidado decir también una cosa sobre el tema, lo de la... Lo de la revolución cultural, yo creo que sigue teniendo como idea vigencia, pero yo creo que para los hippies y para el movimiento contracultural de los 60, que no es todo el movimiento de los 60, luego estaba la New Left, estaba el movimiento estudiantil, estaba el movimiento anti-Vietnam, estaban los Black Panthers, eran otros mundos, ¿no? Pero, digamos, la revolución cultural en tanto que creación de nuevas formas de vida. Nuevas formas de vida, es decir, nuevas maneras de percibir el mundo, de estar en el mundo, de ser sensible al mundo, de relacionarse, etcétera, ¿no? Los hippies la pensaban como una salida absoluta del mundo. Tú tienes que dejar completamente de ser quien eres y venirte a esto, con el LSD, con la música. Tiene que haber un verdadero trauma en ti, una ruptura, ¿no? Como puede ser una experiencia de LSD o una experiencia de orgía en una comuna o una ruptura que puede ser muchas veces violenta. No hay más que ver lo que hacía el Living Theater en teatro. El Living Theater en teatro, o sea, yo he visto hay un vídeo del DVD y es muy fuerte lo que hacen con el público, ¿no? Es esta, bueno, pues eso, que se me entremezclan con el público, se desnudan, te cogen, te sacan, te meten ahí una pila de cuerpos, te tal. La cosa es, tú estás ahí muy confortable, individuo burbuja, nosotros vamos a romper tu burbuja y te vamos a afectar directamente, vamos a tocar, no te vamos a dejar que estés protegido, un individuo burgués defendido que vienes al teatro y vas a salir igual, no, vamos a atravesar tus defensas y te vamos a tocar. Pero eso se hacía con mucha violencia, ¿no? Para bien o para mal, yo creo que era, no sé, a mí me parece traumático lo que hacía el Living Theater, yo no hubiera ido nunca, hubiera empezado a ver a toda esa gente que venía y me hubiera marchado al teatro. Pero yo creo que la idea de revolución cultural puede tener vigencia aún, pero ya no pensada con esa idea de dejar de ser completamente quien eres, salirte completamente del mundo y la ruptura violenta. Yo diría más bien, pensando en los movimientos en torno al 15M, que es más bien lo que ya eres y ya haces en la vida, darle un pequeño giro. No sé, los médicos de la marea blanca o los profes de la marea verde, para entrar en esta revolución del 15M no tienen que dejar de ser profes o médicos. En los 60 sí hubieran tenido que dejar de eso. Se hubieran tenido que ir pues a hacer, pues no sé, a las clínicas gratis que había, ¿no? Igual que hay tiendas gratis, había clínicas gratis donde atendías a la gente. Yo creo que más bien hoy necesitamos también una revolución cultural en tanto que eso, formas de vida nuevas, o sea, maneras de percepción, maneras de sensibilidad, eso tiene que seguir estando y sin eso no hay nada, por mucho discurso crítico que tengamos, pero ya no pasa tanto por un salirse de la realidad, sino por un redefinir la realidad, ligeramente. Frente a la idea de revolución, de cambio absoluto, de entrada de la otredad, de Alice a través del espejo, voy a otra realidad, es un desplazamiento en lo que ya haces, pero sin romper con lo que ya haces. Y yo creo que eso era el campamento del 15M. No era una ruptura completa con nuestras vidas. Era nuestras vidas. Hacíamos lo mismo en el campamento, a gente que hace enfermería, que estaba en la enfermería, o gente que en la guardería, que hacía la guardería, o gente que es periodista y hacía comunicación, pero con un ligero cambio. que el ligero cambio es la política. Y es el hacerlo con otro sentido y hacerlo con otras personas. Pero como ligera redefinición de nuestra cotidianidad, no ruptura de la cotidianidad para entrar en otra cosa. Yo diría que ahí hay la diferencia. Siempre teniendo en cuenta que la idea de revolución cultural me sigue pareciendo súper vigente. Es que a mí hay una cosa que me llama la atención de los yipis que tiene que ver con esto que comentáis, ¿no? Es este discurso de el abandono, o sea, de bueno, ahí está este mundo que no nos gusta, la América con K, y nosotros vamos a construir otro, pero que lo hacen con confrontación, ¿no? Es decir, y no sé si la confrontación es simplemente un mecanismo de propaganda. Porque los hippies lo hacían sin confrontación, decían, nos vamos al campo, a la comuna, y si podemos sobrevivir, sobrevivimos. Y eso, yo creo que a ese mundo establecido le preocupaba poco, entre otras cosas porque eran minorías, ¿no? Aunque hablasen de toda la juventud y tal. Y los hippies mantienen ese discurso, pero dicen, pero vamos ahí donde estáis vosotros a confrontarnos. No sé si era puramente propagandístico, porque no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Lo digo porque también este es un discurso que ahora... también, bueno, desde hace mucho tiempo, pero cuando se recrudecen las luchas políticas, pues claro, todos los discursos se recrudecen, vamos, se recrudecen, se salen más a la luz. Esta cosa de, bueno, si la toma de poder, ¿es necesario tomar de poder? ¿Es necesario derribar al enemigo o tenemos que construir un mundo nuevo, ¿no? Parece que nos movemos en esas dos ambivalencias también, como siempre, todo el rato, ¿no? Que de alguna manera también la tenían los yipis, porque decían, bueno, nosotros defendemos la construcción de un mundo nuevo, pero venimos aquí a derribar un mundo viejo, ¿no? Y eso me llama la atención porque, en cierto modo, parece un poco contradictorio. No sé si hay más cosas o... ¿No sientes la misma canción que hizo con el anillo? Se transforma a mí, me hablan con voces distintas y todo. Vamos a tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Pásamelo a mí? A ver, con esto que lo íbamos, yo súper breve, pero deberíamos ir terminando. Una cosita, solo un apunte. Esto lo hemos comentado justamente esta mañana. Nos lo hemos planteado, decíamos, pero una cosa, esta peña, es decir, el plan que tenían políticos fue ir a tomar el poder. Si te haces esa pregunta respecto a los yipis, dices, no parece que sea eso. Como mucho llegas a una especie de lectura que es, iremos montando movidas que cambiarán totalmente a la sociedad. Y al final la gente estará follando en comunas, tomando LSD por la mañana, criando cabras por la tarde y grabando programas de televisión alucinantes y tal. Algo así. O sea, ellos decían, bueno, vamos a ir sacando a gente de aquí, de esto, y creando un nuevo mundo, ¿no? Pero eso no estaba, digamos, estructurado racionalmente. No tenía una lectura, por ejemplo, de tomar el poder como tal, tan clara, ¿no? Como algunos de la New Left sí que participaban de eso, ¿no? Es decir, marxistas que creían verdaderamente que había que articular estudiantes con obreros para hacerse fuerte, tomar el poder y establecer, pues eso, un régimen comunista en los Estados Unidos. O sea, eso estaba, era vigente, ¿no? Los yipis no están en eso, están en otra cosa, están en el cambio cultural. Nosotros desde Medios soy parte de un colectivo que hace cosas parecidas a esto y nosotros nos planteamos cuál es nuestro trabajo y hablamos muchas veces de estar trabajando en el ADN de la transformación social. Estos yo creo que también lo hacían. Es decir, cuando por ejemplo nos planteamos cuál es el relato oficial de España, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, pues un país totalmente machista que no va a entender muy bien esa cosa de los que los homosexuales se casen y tal. De repente, ¡pum!, anda, el primer país que aplica, ¿no?, una legislación para que se casen, o el segundo, para que se casen los homosexuales. Hostia, nada que ver con el relato un poco compartido así de manera oficial, ¿no? ¿Por qué? Pues si te preguntas esas cosas, dices, igual hay operando todo un régimen, todo un sistema que tiene que ver con eso que decían los yipis, que no es lineal, que funciona a partir de golpes visuales, pequeños relatos compuestos de manera fragmentada, ¿no?, que van modificando tu manera de entender ese asunto y un día, como punto final, solo queda aplicarlo legislativamente, es decir, la política, como asunto final, pero no como asunto primario. Lo primario sería, en este sentido, el cambio cultural, ¿no? El ADN de la transformación social, que decimos nosotros. Esos tipos estaban allí. Y yo creo que algo del 15M está ahí. Está en, no es tanto tomar el poder, no es tanto lo constitutivo, aunque ahora es verdad que nos lo preguntamos con fuerza a mucha gente, pero es cambiar a nosotros. Mucha gente decía re-evolucionar, ¿no? En el 15M tenemos, dormíamos, despertábamos, tenemos que ser otra persona, cambiar un poco los valores. Hay algo de esto, ¿no? Y no tanto un discurso estable sobre qué vamos a hacer, ¿no? De hecho, yo creo en todas estas revoluciones, la primavera árabe, no sé qué, suceden acontecimientos simbólicos muy fuertes que transforman lo social, o sea, lo altera, lo agita, que incluso caen gobiernos, ¿no? Pero no sabemos qué poner después. Verdaderamente eso no lo tenemos aún preparado. En ese sentido somos un poco como estos, ¿no? Que no tenían tampoco, sí, alguna idea, pues soy unas comunas, o ahora decimos unas cooperativas, que... pero no tenemos muy claro, ¿no? Eso. En ese sentido vivimos en la misma paradoja, creo. Algo no muy parecida. Mira. Uy. Pero yo creo, yo no estoy de acuerdo con esto que dices, Leo. Yo creo que ellos sí que... Estoy resentido. Que ellos se planteaban mucho el tema del conflicto. Es decir, que... ¿Para qué? ¿Para llegar a qué? O sea, es verdad que la cosa era... hay un mundo que está en éxodo. En éxodo de verdad. Porque lo lees en Tony Negri, dices, ¿dónde está aquí el éxodo? Es un éxodo de verdad. Es decir, nos vamos. Es decir, ahí os quedáis. Y para ellos la vanguardia de la revolución eran los chicos jóvenes que se fugaban de casa. Runaways se llamaban, ¿no? Y era todo un movimiento de gente, no un movimiento organizado. Pero entonces, para ellos primero se trataba, eso no ha aparecido mucho en la charla, organizar materialmente esa fuga. Es decir, que bueno, que los hippies intentaron como poner en marcha cosas para sostener la fuga, ¿no? Es decir, tiendas gratis, inventaron esto de las tiendas gratis junto con los diggers, todo lo free, las tiendas gratis, clínicas gratis, es decir, que intentar liberar espacios, ¿no? Toda la política de liberación de espacios, había dos barrios, uno en San Francisco y uno en Nueva York, que realmente eran espacios libres, ¿no? Esta idea de zona temporalmente autónoma, de espacio liberado, etcétera, que empieza entonces, ¿no? El barrio de Hightsbury en San Francisco, el barrio de Lower East Side en Nueva York, ¿no? Que pretenden ser lugares de acogida para todos los runaways y donde organizar otro mundo. Entonces ellos, aunque hemos visto toda la parte estética, de acción, de performance, de intervención en los medios, era gente personalmente en el día a día también implicada en levantar y sostener como instituciones de la fuga. Instituciones en fuga e instituciones para la fuga. Y eran las tiendas gratis y era todo esto, ¿no? Cómo curarse, cómo alimentarse, cómo poder que la fuga sea sostenible, ¿no? Es verdad que la fuga iba en primer término. Pero luego estaba el otro plano, que era conflicto. No puede haber fuga sin conflicto. Eso es absurdo. Esa idea es de los hippies, sí que es ingenua. Tenemos que mostrar lo que esta fuga significa en realidad, que es un conflicto con respecto a este mundo que no va a dejar que nos fuguemos en paz, que nos va a perseguir, que nos va a exterminar, que va a intentar recuperar nuestras creaciones culturales y venderlas como mercancías, que va a intentar... Pero ese es un poco, y la idea de conflicto está muy fuerte. Ya habéis visto contra la policía, ¿no? La policía es la imagen de la represión en la que podemos concentrar todas las formas de autoridad que eran las propias de la sociedad disciplinaria de los 60. En esa imagen, confrontar con ella, confrontar, ¿no? Entonces están los dos elementos. Bueno, habéis conseguido hablar un poquito, otras veces ni eso, o sea que estamos contentos, ¿no? No sé si estamos cerrando. Son chapas, ¿no? ¿Eh? Son chapas. Sí, son unas chapas. Sí, son gratis. Que solo hemos venido por la chapa free, ¿eh? Hay imanes también. Hay imanes para la nevera. Corre, Teniéndolo, Jimmy. Pepe, ¿tú quieres decir algo? Sí. No sé si es oportuno ya a estas horas. No, que hay algo, o sea, en la línea de las últimas intervenciones, como hay algo que me parece también interesante y un poco ambivalente, que yo no lo tengo muy claro si los hippies lo tenían o no, pero que para mí sí claramente me parece algo que sí está en el 15M y es una oportunidad, aunque no sea una garantía de éxito. No sé si estaba ahí, pero sí me parece también una condición para la política, que es algún tipo de idea, de disposición, si queréis, para conectarlo también con lo afectivo que decíamos antes, como de cambio para todos. Y creo que realmente ahora nos cuesta imaginar armar y organizar, incluso eso en un sentido grande o pequeño de la palabra organizar, y que no es solamente un peligro o una cuestión nuestra, sino que también que realmente es difícil en este escenario, como lo era en el escenario de los 60, pensar esta idea de cambio para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es precisamente el sentido en el que me parece muy interesante lo del 99%. No en el sentido estadístico, sino de, no, bueno, nosotros somos los que nos preocupamos o queremos pensar lo del 99%, ¿no? Que es que se me ocurre al hilo de tu intervención, Pepe, que es que ellos no creían en el cambio para todos. Y yo creo que un poquito sí que hablaban de el país que conseguiremos, el mundo que conseguiremos para todos. Pero el otro debe convertirse en lo que yo soy. Es decir, el otro, la persona dormida, la persona que cree todavía en la familia, la persona normal, el burgués, el conservador, la persona normal tiene que convertirse en lo que yo soy. Tiene que ponerse estas melenas, estas camisetas, tomar el SD. O sea, el otro, para hacer la revolución, tiene que convertirse en lo que yo soy. Yo creo que lo del 15M y lo del 99% es el otro, desde dónde está y desde lo que es, con un ligero cambio, podemos, con un ligero cambio de todos, en lo que hacemos, podemos hacer ese mundo nuevo. Pero no es que el otro tenga que ser lo que yo soy. Los hippies es destrucción del otro, en tanto que el otro debe traicionar su identidad para meterse y sumergirse en el flujo de revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que es un cambio para todos. Ellos piensan en un cambio para todos, sí, pero donde todos deben ser como ellos. El otro debe ser como ellos, ¿no? No aceptan al otro en tanto que tal, que tiene una potencialidad revolucionaria. Aceptan que hay un malestar en la gente joven con respecto a la familia, a la vida, a la autoridad. A la autoridad. Los movimientos de los 60 son movimientos contra la autoridad. Aceptan el malestar en el otro e intentan sacudir ese malestar para que el otro venga a donde yo estoy, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un cambio. Pero yo por último diría que una cosa potente suya es esto de los cómos. No solamente hacer una manifestación, escribir un libro, dar una charla o dar un meeting, ni escribir ni un solo texto, ni hacer una acción pensando solo en los contenidos de las cosas. ¿Qué mensaje vamos a decir? ¿Qué mensaje vamos a escribir en nuestro libro? ¿Será más o menos anticapitalista? Eso para ellos tenía importancia, no lo dejaban de lado. Pero lo importante es cómo escribir un libro, cómo escribir un texto, cómo hacer una manifestación, cómo hacer una performance, qué emociones va a haber ahí, qué maneras de relacionarnos, qué mundo vamos a estar creando ya en el hacer eso. O sea, no la acción como medio para que llegue el momento importante, sino esa acción es todo lo que hay. Esa acción es la vida. El futuro, bueno, ¿no? Un poco lo representar es real. Entonces, ese texto no es solo un contenido, es también una forma. ¿Es la forma de siempre? ¿La forma libro, la forma lineal? Ellos escribían unos libros increíbles. El libro de Dewey, de Jerry Rubin. Hay que ver cómo está construido materialmente. Es un libro que ilustra el ilustrador también de Marshall McLuhan y es una mezcla de texto totalmente súper poético, súper mítico, digamos, y imagen. Hay un montón de, o sea, está hecho como que la propia imagen es parte del texto también, ¿no? La propia experiencia que se decía entonces con Quentin Fiori, el diseñador que también lo hizo con McLuhan cuando hacían el medio ese mensaje y todo esto. El diseñador más cool del momento. Ellos tenían muy claro todas esas cosas. Es decir, cuando estamos haciendo un libro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué experiencia va a ofrecer? ¿Qué experiencia? No solamente, ¿qué experiencia de lectura vas a tener? Y yo creo que ahí ha habido una regresión muy grande. Una regresión grande. Es decir, de, bueno, hay que, a ver, el contenido de las cosas, ¿no? Pero textos aburridísimos. Pues eso, ellos no, porque el texto es lo que estás viviendo tú. ¿Qué más me da que me digas que es anticapitalista? Pero si es un coñazo. ¿Qué experiencia me estás dando de lectura? Me está enriqueciendo, me está moviendo, me está afectando, me está estimulando. Haya habido una regresión, yo creo, grande. Y por la última cosilla es que ellos todo el rato hablan de la mística de la política. Hay una mística, y esa mística hay que cuidarla. La mística es la simbología, los gestos. Eso es muy importante. O sea, para ellos ¿quiénes les hubiera molado el 15M? Igual el grito mudo. El grito mudo. Hubieran visto, ahí está la cosa. No el 15M si dice esto o dice el otro. La mística, lo que los símbolos donde nos reconocemos, los símbolos que actualizan el movimiento, ¿no? Que al hacerlo nos emocionan por lo que significan. Hay, o sea, la mística de la política. Ellos le daban mucho interés a eso, ¿no? Mucha importancia. esto de aquí ya. Gracias.